Hola a todos amigos de Vidas en Red y de Facción Rebelde. Hoy tengo algunas variedades que contaros, incluso noticias que he ido recopilando y conforme iba leyendo pues iba tomando notas. Lo primero de lo que quiero hablaros es del Pebble. Ya hice una grabación en pura movilidad con una calidad de audio regular, tirando a regular. Y brevemente quería comentaros algunas de las impresiones, ¿no? que me han llamado mucho la atención, para aquellos que no fuisteis capaces de soportar ese audio. Lo primero, Pebble es un smartwatch con una pantalla de un solo color, bueno, blanco y negro podemos decir, tinta electrónica. Un reloj que tiene una cantidad alucinante de software, un reloj que puedes personalizar y un reloj que puedes usar para enlazar con tus aplicaciones de tu teléfono y también para leer las notificaciones, que yo creo que es la función principal que tiene un smartwatch, que es la función matrimonio o la función noviazgo, que es que cuando te vibre el teléfono seas capaz de mitigar ese impulso casi irrefrenable que tiene cualquier adicto a mirar la pantalla de su teléfono, y simplemente con un discreto gesto de mirar el reloj, pues ver que si me ha llegado un WhatsApp, un mensaje de Telegram, un correo o un recordatorio del calendario, de la agenda. Así que en ese sentido las notificaciones para mí es la principal función del Pebble, la principal de todas. Luego hay una serie de máscaras de reloj, de watch face, que te permiten, además de ver el reloj, pues ver más información en pantalla, como por ejemplo el tiempo, la predicción del tiempo, los próximos eventos de tu agenda, o, yo qué sé, desde resultados de partidos deportivos a los pasos que llevas caminados, o sea, cualquier cosa. Hay varias aplicaciones, y las aplicaciones son otra cosa que puedes hacer con tu Pebble. Una es, de las que yo tengo instaladas, pues Foscam. Yo tengo dos cámaras de vigilancia inalámbricas que puedo controlar remotamente y visualizar, y con el Pebble puedo hacer una captura de pantalla y mandarla al Pebble, es decir, una foto. Evidentemente la calidad de la imagen es bastante pésima, o sea, es como si fuera una impresión en papel, casi que ni llega a eso, pero bueno, se aprecia más o menos bien y puedo ver la imagen directamente en la pantallita del Pebble. Luego tengo una aplicación que se llama Pip GPS, que es un navegador turno por turno. Es una aplicación que instalas en tu teléfono y que cuando le pides que te lleve una dirección, pues puedes ver cada paso en la pantalla de tu smartwatch. Me resulta muy interesante también el control de música, aunque bueno, yo tengo los AirPods, pero en el control de música puedo ver el título de la canción y del disco y ver a siguiente, darle a anterior, que con, no sé, no estoy seguro, pero creo que con los AirPods ir hacia atrás creo que no se puede. En cuanto al consumo de Bluetooth, pues la verdad es que yo no he notado gran cosa. No sé si llegará al 5% de consumo adicional. Me resulta muy interesante porque la batería dura muchísimo. Es decir, la batería del reloj. El reloj dura varios días. Yo ayer estaba, a mí me ha gastado un 15% al día, dándole un uso normal, un 15% de batería. Todavía no he hecho un ciclo completo, pero me gustaría ver qué tal. El smartwatch tiene tres botones a la derecha y uno a la izquierda. El de la izquierda es hacia atrás. El botón central te accede al menú, donde están las aplicaciones y demás. Y luego puedes crear accesos directos. Yo tengo dos accesos directos. El botón de arriba, el botón de la derecha, el que está arriba, me sirve para ver un reloj que tengo con agenda, con los próximos eventos. Y la opción del botón hacia abajo, una pulsación del botón que está abajo, a la derecha, me permite ver las notificaciones. En cuanto a las notificaciones, dependiendo de qué aplicación, puedes leer todo el contenido. Por ejemplo, del WhatsApp no puedes leer el contenido entero. Y las letras ñes y los acentos en algunas aplicaciones no las llego a ver bien. O sea que no están todas igual de implementadas. He hecho algunas cosas de menos, eso sí es cierto. He hecho de menos la sincronización de alarmas con las que tiene el móvil. Por ejemplo, yo en mi móvil tengo alarmas, varias alarmas configuradas, pues me gustaría no tener que crear alarmas independientemente del móvil. La función de cronómetro, la función de cuenta atrás, seguro que hay aplicaciones para eso, pero de serie no vienen. Me resulta un poco extraño un smartwatch. Por lo demás, me gusta mucho que sea multiplataforma. Y esto es algo ideal, porque el otro día hablando con Miguel Ángel me hablaba del Gear S, que me parece probablemente ahora mismo el smartwatch más avanzado que hay, interesantísimo. Un smartwatch que está muy bien si tienes un Note o algún Galaxy que sea compatible con él. Pero los que somos cacharreros y vamos cambiando, es posible que a la vez de vender el smartphone tengamos que vender el smartwatch. Y ahí es donde el mercado de compraventa sales perdiendo. Porque la gente seguramente querrá comprar tu Note 3 o 4, pero no querrá comprar tu smartwatch. Y terminarás regalándolo prácticamente como hice yo. Así que, bueno, el Pebble es, en ese sentido, es un smartwatch que te permite pasar de una plataforma a otra sin necesidad de venderlo. Y luego cumple su cometido principal, que son las notificaciones, la función tengamos la fiesta en paz. Bueno, hay algunas noticias que voy leyendo. Voy por la vida con mi iPad mini, que le estoy dando muchísimo uso, lo uso para leer. Ahora he terminado de leer una novela, que es una novela de Neal Stephenson, ese escritor hacker que me gusta muchísimo. Y es una novela antigua que se llama Interfaz, y es una novela de ficción distópica, no ciencia ficción muy genérica. Una novela en la que una empresa, bueno, un grupo de poder, esto es muy conspiracionista, implantan el chip en un candidato a la presidencia de los Estados Unidos que ha sufrido una apoplejía. Este chip, que ellos le llaman biochip, permite controlar al candidato de manera remota y usarlo para sus intereses. Además de curarlo de la apoplejía, es decir, tiene una función buena que es, te ha curado de tu hemiplejia, de tu parálisis parcial, pero por otra parte ellos te controlan. Bueno, una novela muy muy fácil de leer, muy interesante, que la he leído en el iPad y me ha gustado mucho. Luego, cuando terminé la novela, pues hoy ha sido un día muy productivo a nivel de podcast, porque no suelo tomar muchas notas, suelo tomar algunas notas, pero ha habido algo que sí me he podido hacer, y es que al terminar con la novela me he puesto a leer noticias y he ido tomando notas, haciendo copia y pega en las distintas noticias que me llamaba la atención y quería compartir con vosotros. Una de ellas es que Rusia decide cortar iCloud y no usar el iPad a nivel gubernamental. Esta es una noticia que no debería de sorprenderle a nadie. Los gobiernos extranjeros, o sea, los gobiernos de, por ejemplo, China, Francia, ya han tomado medidas en contra del espionaje. Por ejemplo, Francia ha prohibido el uso de Skype en los funcionarios gubernamentales, sobre todo en los altos funcionarios, y también han prohibido el uso de BlackBerrys. Por mucha certificación de seguridad que tengan, ¿quién no te dice que al otro lado está Obama con un yogur vacío y un cablecito, escuchando, al otro lado? China, ya sabéis que China está haciendo gigantescos esfuerzos por migrar todos sus equipos a Linux, ya que hay una leyenda urbana, y yo la creo, que es que Windows tiene dos puertas traseras. Dos puertas traseras son dos posibilidades secretas de colarse en tu equipo. Esas dos puertas secretas, una llave la tiene Microsoft y la otra la tiene la NSA, que es, por decirlo así, la CIA de Internet. La CIA que tiene actividades en ciberespacio, control de datos, hackeo. Son los superhackers, una agencia de la que se habla mucho, pero a veces se sabe muy poco. Así que el gobierno ruso básicamente ha migrado a Samsung, que Samsung sí le ha garantizado. Ellos pidieron a Apple que les diera el código fuente de iOS y ellos se negaron. También dudo seriamente que los rusos cogieran el código fuente y no se dedicaran a copiar tecnologías, porque es que seguro que a los rusos les importa todo tres leches. Esto es la guerra y todo está permitido. Así que no hay iCloud para Rusia y veremos a ver qué ocurre con las tiendas Apple y con los productos de Apple, si van a estar más o menos permitidos. En otro orden de cosas, Amazon ha puesto ha abierto su servicio Kindle de lectura, que ya estaba en inglés, pero ya lo ha abierto en español. Kindle sin límites, por 10 euros, 9,90 y tantos. Un inmenso catálogo de libros en inglés y un creciente catálogo de libros en español. 30 días de prueba gratis, que eso sí vale la pena, yo voy a ponerme a probarlo. Y hoy hablando con Rupert por Voxer, que por cierto ha gustado muchísimo ese audio tertulia que tuvimos Rupert y yo hablando de podcasting. De hecho, tenemos previsto volver a grabar. Me decía Rupert que eso de Kindle Unlimited es un poco regalo envenenado. ¿Por qué? Pues porque los libros que tienen en su catálogo en español son libros bastante desconocidos. Y si estamos buscando los grandes, grandes éxitos, pues no, quizás no los vayamos a encontrar. La recomendación del amigo Rupert, si hablamos el próximo viernes, pues quizás lo hagamos público, bueno, quizás lo escuchéis vosotros de primera mano, es Nubico. Él es más fan de Nubico en ese sentido. A mí lo que me toca un poco las narices, no sé si era Nubico o qué, que otro servicio de tarifa, comillas, plana, comillas, era que solo permitía leer 3 libros al mes, lo cual para los más lectores puede ser una gaita. Porque hay gente que lee, yo suelo leer un libro a la semana si estoy en plan en racha, y no es mucho. Es decir, yo conozco gente que lee mucho más, pero yo que tengo tanto tiempo en transporte público, un libro de tamaño mediano puedes leerlo perfectísimamente. Perfectísimamente. Y otra noticia que me ha llamado la atención es un operador nuevo, se llama LCR Móviles. LCR Móviles es un OMV seguro, no estoy seguro que alquila la red a otro, que ha sacado ahí nuevas tarifas. Una tarifa de datos de 1,5 gigas por 10 euros y 3 gigas por 26,50 y bonos por minutos. Así que, bueno, más competencia. Pero veremos a ver qué tal la competencia real. A mí, ahora mismo, de las tarifas que hay, aparte de la mía, que es cara, pero es una delicia tener ahí todos los datos del mundo mundial. Vodafone ha sacado ya la tarifa suya más alta, la XL o XXL, creo que es la XL, que ofrece 6 gigas. 6 gigas de datos, llamadas ilimitadas. Y ahora, esta semana han presentado el 4G Plus, con velocidades teóricas de hasta 300 gigas de descarga. 300 gigas, no, 300 megas. 300 megas de descarga, o sea, una barbaridad. Lo que pasa es que no todos los dispositivos están preparados para el 4G Plus o el LTE Plus. Uno de ellos es el Note 4. Entonces, bueno, es interesante que lo saquen, por supuesto, solo en algunas ciudades, solo en algunas capitales. Pero bueno, 50 euros creo que es lo que están pidiendo por su tarifa 6 gigas, y la han completado aparte con Jombi, también con la posibilidad de tener 1 giga de datos en el extranjero, muy muy interesante, y creo que son 100 minutos también de llamadas en el extranjero. Y por último, dentro de la sección de noticias que quiero más que leeros, comentaros, es que Xiaomi está buscando 50.000 millones de dólares en inversores. Es decir, está buscando inversores para que doten de capital suficiente al gigante asiático, que para muchos es el Apple de Android. ¿Y qué quiere hacer Xiaomi con 50.000 millones de dólares si ya tiene una base de clientes inmensa y todo lo que produce lo vende? Pues seguramente, en mi opinión, quieren comprar patentes, casi seguro, que lo que ha hecho Lenovo. También querrán invertir en I+D, abrir nuevos mercados, casi seguro. ¿Qué puede hacer Xiaomi? Pues muchísimas cosas. Es decir, los teléfonos, tiene un tablet por ahí que tengo muchas ganas de hincarle el diente. Y tiene una especie de Apple TV, pero versión Xiaomi, pero con Android. Pues pueden ser muy interesantes la dotación de productos, una especie de ecosistema MIUI. Que por cierto, esta semana también han sacado el Nexus Player o algo así, una especie de Apple TV de juegos, que me parece muy muy interesante. Android, al final las plataformas móviles como iOS y Android, como plataformas de juegos son ideales. Ahora que estoy con el iPhone 6 Plus, estoy jugando más que nunca, cosa rara en mí, pero estoy ahí jugando a Retry RETRY, para aquellos que me preguntasteis, vaya juego viciante. Estoy jugando al Asphalt 8, que me parece un juegazo alucinante. Y bueno, cositas interesantes que se están preparando. Termino con un par de correos de lectores, ¿no? Uno de J. Ramón, JR, que dice: buenos días, acabo de escuchar Camino del Trabajo, el interesantísimo podcast que Julio hizo con Rupert, y os escribo antes de que se me olvide. Por cierto, este podcast también se lo mandó a Tolo, si no me equivoco, y lo leyó él. Dice: en relación con la financiación del podcasting, hace tiempo ya les hice la sugerencia a alguno de los miembros de la asociación de podcasting. Mucho ánimo, amigo, porque la verdad es que las sugerencias no son bienvenidas en esa asociación. Lo digo por experiencia. Dice que les pidió que hablaran con Spotify y alguna plataforma análoga para integrar los podcasts dentro de dicha plataforma. Bueno, sin duda, creo que es una buena idea, una buenísima idea que Spotify integrara podcast. Sin duda, creo que es una buena idea que una asociación que al fin y al cabo tiene más representatividad que un usuario individual, pues pueda servir de interlocutor con Spotify. Pero bueno, yo ya hice algunas sugerencias a la asociación y mirad cómo nos trataron, ¿no? Cómo se dedicaron a tratar las sugerencias y las lindezas que nos dijeron. Exceptuando por la señorita Tamara, que fue estupendamente amable, el resto de miembros de la Junta no escamotearon en cualquier tipo de cuestionamiento sobre mis motivos. Cuando al final, cuando alguien hace una sugerencia, oye, pues lo podemos hacer, no lo podemos hacer, pero no dicen qué motivos tiene para hacer eso. Bueno, eso es cosa mía. O la respuesta última que al final dijeron es: si quieres opinar, hazte socio. Ok, vale, muy bien, gracias amigos. Bueno, ánimo con la propuesta. Yo de luego poco puedo hacer, más que aplaudirla y felicitarte, JR, por tu propuesta, me parece muy interesante. Tino Montes dice: buenos días, Julio, quería proponerte un tema de conversación para uno de tus próximos podcasts. Sería tu opinión como usuario del iPhone 6 Plus y iPad Mini Retina. Seguro que hay gente como yo que están esperando a que les llegue el iPhone 6 Plus. Sí, bueno, muchísima gente como tú está esperando a que le llegue el iPhone 6 Plus. Y mi duda ahora es si me merece la pena comprarme también un iPad Mini Retina para combinar su uso con un iPhone 6 Plus. Vendí hace un mes mi iPad Air sabiendo que saldría el iPad Air 2 y así no perder más de 100 euros desde su compra. Muy sabio, amigo Tino. Dice: ahora mi duda es esta, ¿compraré el iPad Mini Retina o se me quedará pequeño en combinación con el 6 Plus? Vi un vídeo de Tolo comparando tamaños, espero que les haga ver la experiencia de uso combinado. Un saludo, tal, tal, tal. Dice la respuesta, esto ya son mis notas. Mira, mi respuesta, en mi opinión, yo tengo los tres. Tengo el iPhone 6 Plus, el iPad Mini Retina y el iPad Air 2. Si solo tuviera que tener dos dispositivos, sin duda sería el iPhone 6 Plus y el iPad Air 2. ¿Por qué? Pues porque el tamaño entre el iPad Mini y el iPhone 6 Plus pues es más cercano. Entonces, para tener una pantalla grande, coge la del iPad Air 2, que es mayor y que te va a permitir hacer más cositas, jugar, trabajar, tomar notas. Entonces, esa es mi recomendación. Y si estás a tiempo, pues bueno, tienes 15 días de devolución, así que aprovecha ese margen de devolución y recupera tu dinero para reinvertirlo. Bueno, amigos, estos son los temas que quería compartir con todos vosotros hoy. Mis métodos de contacto son vidasenred@gmail.com, mi Twitter @conversos72, y eso es todo. Un saludo, hasta pronto.